El crimen organizado está operando en estos sectores populares del país, no únicamente en Caracas, porque la policía no puede pasar. Entonces, por allí está el tema de lo que es el tráfico de la droga. Tienen la extorsión para pedirle a los dueños de los vehículos que se los roban el pago por devolverles el vehículo. Secuestran los vehículos. Pero además también utilizan estos sectores para tener cautivas a las víctimas de secuestro, como ha pasado en el eje Cota 905, el cementerio y el valle. O sea, eso ha quedado confirmado en denuncias recibidas por el 6CPC, que estos sectores están siendo utilizados para los cautiverios. Nevera se llama eso, ¿no? Se le puede decir nevera, pero hay las neveras son los espacios que utilizan, puede ser incluso hasta un estacionamiento, para enfriar a las víctimas mientras se da el proceso de negociación, pero no dura ni medio día. Pero se ha visto que el cautiverio es un poco más prolongado en estos sectores populares, porque ellos lo que piden, y ya eso va ya casi 2 años o incluso más, que lo que piden es el pago en moneda extranjera, en dólares, en euros,